Hola, soy Gorka Revancha. Un saludo para toda la gente de... ¡Por fin es viernes! Y la gente que trabaja en la emisora. Nos vemos en los conciertos. Adiós. ¡Por fin es viernes! Ya estoy aquí de vuelta después de esos consejos que hemos tenido con muchas, muchas novedades de todo tipo que van a ser precisamente las que suenen aquí en la segunda hora de nuestro programa. Y hoy, además, comienzo fuerte, fuerte, fuerte con el productor sevillano Mystery Fly. De él ya hemos escuchado y estrenado aquí a lo largo de esta temporada varios temas muy bailables, muy originales en algunos casos, y prácticamente es un tema instrumental el que vais a escuchar, un tema llamado Robotizados, con ambientes oscuros, atmosféricos, minimalistas y sobre todo muy, muy bailables. Ideal para el fin de semana. Una oda, por cierto, al triunfo de las máquinas inteligentes sobre la especie humana. Ya sabes, la IA, la inteligencia artificial, puede ser, de hecho será, una amenaza para la humanidad. ¿Qué te parece si comenzamos bailando? To waste. Y de las pistas de baile a la sensualidad del bolero, bendito estilo musical que expresa como pocos los sentimientos. Priscila Ninoska ya hace toda una declaración de intenciones con el título de esta canción, Te voy a amar. Y luego, pues bueno, luego romperemos caderas a ritmo de ska. Sí, sí, todavía hay valientes que le dan chance a este género musical. Uno de ellos es Tito Escarate, Generación, el tema que vamos a estrenar hoy. Y vamos a cerrar bloque musical con una buena fiesta en la playa. ¿Dónde si no? Con estas temperaturas y este ambiente ya veraniego que estamos teniendo. Gracias, por cierto, al grupo Valencia G. Pues nada, nos vamos de fiesta musical. Contigo quiero. Estás escuchando Por fin es viernes. Esto es No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Dame tu último suspiro, tu último respiro. Generación, generación. Corre, bombeando la pasión. Fuego que has regalado, que yo te cantaré. Tu alma de barrio, esa que nos embrujó. Contigo celebramos en la plaza dignidad. Yo vengo a agradecerte y en el pueblo quedarás por siempre. Generación, generación, generación. Toma la que se puede, mueve la que se puede. Tenemos nobleza, somos príncipes y reyes. Toma la que se puede, mueve la que se puede. Tenemos un niño que es una maravilla. Generación, generación, generación. Dame la última salida, la última jugada, que yo te cantaré. Generación. Ese que has regalado, que yo te cantaré. Tu alma de barrio, esa que nos embrujó. Contigo celebramos en la plaza dignidad. Yo vengo a agradecerte y en el pueblo quedarás por siempre. Generación, generación, se puede, mueve la que se puede. Afros y White Shuffle, Super Guaso, Turbomanes. Toma la que se puede, mueve la que se puede. Tenemos un Pitbull y un Jedi que corre y vuela. Generación, generación, ¡Gracias! Él escucha Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Os comentaba el otro día que como padre uno siente de vez en cuando cierto orgullo, ¿no? Cuando su hija de repente dice, ahí va, si son los Zetas Cortos y los escucho. O el otro día dije, papá, he descubierto a Mecano, grupos de hace ya unas cuantas décadas. Es decir, que esta juventud no solo escucha reggaetón y cosas similares, aunque he de confesar que mi hija sí lo hace. Pero bueno, por lo menos vamos abriendo ese campo musical, ¿no? Y van descubriendo cosas auténticas, joyas. Y esto viene enlazado porque también no hace muchas semanas hablaba de lo nuevo de Manolo García. El excomponente del Último de la Fila y de Los Burros es más que un compositor, un poeta, y tiene unas canciones que son unas auténticas joyas. Es una pena que estas nuevas generaciones tan siquiera sepan quién es Manolo García. Así que en emisoras como estas os hacemos un gran favor a todos al poner de vez en cuando cantantes o grupos que fueron auténticas glorias que merecen un hueco en el panorama musical actual, aunque sean grupos del ayer, como se suele decir habitualmente. Así que, Ainhoa, no sé si lo habrás descubierto, pero yo espero y deseo que algún día indagues, investigues sobre Manolo García, sobre El Último de la Fila o sobre Los Burros, porque hay canciones que son auténticas maravillas. De momento, lo que hacemos aquí es, claro, en esta sección de novedades, que va a ser presentaros una novedad. Ya la tengo, ya está aquí en mis manos el adelanto del nuevo trabajo, un doble, por cierto, álbum de Manolo García. Se llamará Mi vida en Marte. Y este es el adelanto, Un poco de amor, ideal para tiempos como estos, tiempos de guerra, ¿a que sí? Vendrá. A lo dicho, ojalá programas como este sirvan de vez en cuando, porque ya sabes que aquí pongo de todo para que algunos jóvenes descubran talento que hay y mucho en el panorama de la música nacional. Seguimos aquí en Por Fin Es Viernes, seguimos con más novedades, vamos con un bloque de tres, con un poquito de rock and roll a cargo, por ejemplo, del grupo Desvalijados, Morder el Polvo, y luego otras músicas con La Tati, Ríos de Piedra, y cerraremos bloque con Valentina Sko, Vértigo de Luz. Morder el polvo. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! Tu música. Si te digo la verdad, lo paso bien. Sola, sola. El mundo en mis manos y alas en los pies. Ahora, ahora. Si te parece poco, yo te invito a un vino loco. Y así te puedo decir que desde un alboroto tonto ya me volví loca por ti. Sobra, estorba. Gotas en los labios calmarán mi sed. A sorbos de sombras. Si te parece poco, yo te pido solo todo de ti. Y no puedo mentir. Trato de olvidarlo, sin embargo sigo pensando en ti. Al inicio del fin de semana tiene un nombre. Por fin es viernes. El programa que pone color a tu fin de semana. Por fin es viernes. Con José Antonio Laboreo. ¡Troyanos! ¡Troyanos! Vamos a cruzar el charco musicalmente hablando. Algunos le ponen ketchup, pero yo prefiero echarle salsa a la vida, al igual que los Santiago All Star y este tema que lleva por título Martini. Y un poquito más tarde escucharemos algo de cumbia con el último trabajo de Santa Feria llamado Cumbia Casera. De este nuevo álbum vamos a escuchar la canción que lleva por título Deja tu luz. Mejor por un sueño dorado. No en el pasado. No nos vendan ese cuento, la amistad lo ha superado. Dios bendiga al hombre bueno y a la gente de trabajo. Y que viva Chile mierda y viva el Perú.

tiene todo lo que me gusta. En la cama ella me provoca, más rica que algodón de azúcar. Volando se pasan las horas, yeah, yeah. Se apagó la luz, en mi cama yo no quiero a nadie que no seas tú. Cuando tú estés mal pa' ponerte bien, dime quién. ¿Quién prende la llama cuando se te apaga? Tú dime quién. Se apagó la luz en mi cama, yo no quiero a nadie que no seas tú. El control y la cabeza. De la cama luego fuimos pa' la mesa. No cree en Dios, pero me reza. Ella me dijo que termina lo que empieza. Perdimos el control y la cabeza. De la cama luego fuimos pa' la mesa. No cree en Dios, pero me reza. Ella me dijo que termina lo que empieza. Acabamos de escuchar lo último de Becky G y Karol G, Mami, y también a Chema Rivas con su Algodón de Azúcar. Y ahora, en cuanto a novedades se refiere, pues nos toca disfrutar con Masónico y Condenado y un nuevo tema del último y primer trabajo de Eva B en solitario llamado Sonar, dentro de ese álbum titulado Cero. Es igual, tan solo. Nah, que me quedo sin tiempo, así que besitos, abrazos, a disfrutar a tope este fin de semana y si queréis nos volvemos a encontrar aquí el próximo viernes en este programa. Saludos de José Antonio Laboreo, chao. Diferente aquí se siente.